Hola, buenas tardes. Acá da comienzo, como todos los lunes, Historia del Movimiento Obrero. Hace un par de semanas que no estuvimos saliendo al aire, pero bueno, esas cosas que tiene el invierno, que nos enganchó a todos engripados, constipados y demás, embarazados. Buenas tardes, don Andrés. El que prepara los textos que leemos en dicho programa, Haciendo Historia, programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial y transmitido por Radio FM La Mosca 93.5. FM, ¿no? FM, sí, señor. Y quienes quieran comunicarse pueden llamar al 5433-3607. Y hoy seguimos o retomamos lo que fueron los inicios del movimiento obrero, más centrado en la parte europea. No sé, Javier, si querés ir a una pausa o ya le damos directamente. Ya le damos, arrancandonga. Arrancamos que salimos tarde. Sí. Los primeros pasos de la Primera Internacional. Ya hemos visto el nacimiento de la Primera Internacional, el papel de Marx y Engels para arribar a dichos objetivos, su manifiesto que recogía fundamentalmente las ideas de los padres del marxismo y lo sucedido en el primer congreso de la Internacional. En este congreso, que sesionó en Ginebra entre los días 3 y 8 de septiembre de 1866, también se aprobaron los estatutos de la Primera Internacional, también elaborados por Marx. En sus considerandos se confirmaban las principales ideas expuestas en el manifiesto inaugural y otros documentos. En la primera parte de dichos considerandos se expresaban la famosa frase que la emancipación de los trabajadores debería ser obra de los trabajadores mismos. Continuando de esta manera, que los esfuerzos de los trabajadores para conquistar su emancipación no deben tender a constituir nuevos privilegios, sino establecer para todos los mismos derechos y los mismos deberes, y destruir toda dominación de clase. Que la supeditación del trabajador al capital es la fuente de toda servidumbre política, moral y material, que por esta razón la emancipación económica de los trabajadores es el gran fin a que se debe estar supeditado todo movimiento político. Que todos los esfuerzos hechos hasta ahora se han frustrado por falta de solidaridad entre los obreros de las diversas profesiones en cada país y de una unión fraterna entre los trabajadores de diversos países. Que la emancipación de los trabajadores no es un problema local o nacional, que por el contrario, este problema interesa a todas las naciones civilizadas y su solución estará necesariamente supeditada al concurso teórico y práctico de los países más avanzados. En el último tramo se encuentra expresado el concepto de Marx en el sentido de que la revolución se daría en los países más industrializados de Europa, cuestión que la experiencia práctica no convalidó. No obstante, como se desprende del conjunto de la lectura de estos párrafos, todavía guardan enorme vigencia para el movimiento de los trabajadores. Además de aprobar cuestiones de carácter organizativo, se eligió al Consejo General de la Primera Internacional, que quedó conformado de la siguiente manera. Estaba encabezado por Odger como presidente, Scarius como vice, Dell en carácter de secretario, Chau como tesorero, Fox secretario general, DuPont, Marx, Savichi, Young, Besson, Carter, Lafargue, Van Rien y Hausen. Al decir de Beazley, que presidió el acto fundacional de la Primera Internacional, el manifiesto inaugural es el alegato más importante y más irrefutable de la clase obrera. La lucha por la acción política del proletariado, el segundo congreso de la AIT. Continuando con nuestro recorrido, tomando como base el trabajo de Rubens Íscaro, Historia del Movimiento Sindical, diremos que la Asociación Internacional de Trabajadores fue la expresión de la unidad de la clase obrera en el espíritu del internacionalismo proletario, e inició la tarea histórica de llevar adelante las ideas del socialismo científico y que las mismas sean asumidas por los trabajadores y por las trabajadoras. Estas ideas no fueron transitorias, su fuerza se extendió por todo el mundo y se acrecentó con el tiempo, conservando, a pesar de los errores expresados en la construcción de las primeras experiencias socialistas, plena vigencia. El año 1866 fue testigo de numerosas acciones obreras, contemplando, entre otras formas, movilizaciones y huelgas a las que la Internacional prestó gran atención, poniendo en práctica la solidaridad mundial impidiendo que los trabajadores fueran movilizados de un país a otro para ser utilizados como rompehuelgas, desde ya que la actividad de la Internacional se llevaba a cabo en Europa, donde la clase obrera estaba más madura para la acción debido al desarrollo del capitalismo. Esta práctica fortaleció el prestigio de la Internacional al comprobarse en los hechos el valor de la organización y la unidad. En este contexto se desarrolla el segundo congreso de Lausana, Suiza, del 2 al 9 de septiembre de 1867, que mostró un gran avance en la organización e influencia de la Primera Internacional. Al mismo asistieron 71 delegados, contando entre los mismos una buena representación de los partidarios de Proudhon, los llamados proudhonianos. Como vimos en su oportunidad, Proudhon, anarquista pacífico, así como Lasalle, no era partidario en sus inicios de los sindicatos, orientando su labor a organizar bancos de crédito y otras instituciones por medio de las cuales pudiera mejorar la situación de los trabajadores. Nuevamente, a efectos de lograr la unidad, Marx y sus partidarios hicieron concesiones que se vieron reflejadas en dichas resoluciones. Señala Amaro del Rosal en su obra Los Congresos Obreros Internacionales del siglo XIX, que en ellas aparecían mezcladas todas las escuelas, todas las teorías. Lo mismo Rousseau en su Contrato Social, como las de Proudhon, las de Owen, como las de Fourier. En este mare magnum de ideas, los miembros del Consejo General, interpretando las concepciones de Marx, en muchos casos concretadas en proyectos de resoluciones congruentes en sus ideas y en sus fines, y que se inspiran en los propios principios de la Internacional establecidos en líneas generales, en sus estatutos y en sus primeros documentos, pero no siempre lograban su objetivo. No obstante, el Congreso aprobó una resolución que, aunque breve, expresaba el pensamiento de Marx. Considerando que la privación de libertades políticas es un obstáculo para la instrucción social del pueblo y la emancipación del proletariado, el Congreso en Lausana, en septiembre de 1867, declara 1. Que la emancipación social de los trabajadores es inseparable de su emancipación política, y 2. Que el establecimiento de las libertades políticas es una medida principal de absoluta necesidad. Esta resolución significó un triunfo sobre las concepciones economistas que, en su afán de desvincular las luchas reivindicativas del marco político-social que las encuadra, pecaban de confusión y vaguedad. También el Congreso emitió una importante declaración contra la guerra. En este contexto, el segundo Congreso significó un avance desde el punto de vista político al sentar y reconocer el principio de la necesidad de la acción política como inseparable de la lucha por la emancipación de la clase obrera. En torno a este problema se agudizaría la polémica con el anarquismo. Bueno, seguimos en Haciendo Historia. Pasaron juntitos dos bloques que habíamos grabado con Mariana, ya que la gripe que tengo encima me impide hablar mucho tiempo y preferimos hacerlo pausadito y en casa. Así que, ¿qué te parece, Javier, si vamos a una tanda musical? Y si querés recordar la gran fiesta gran que va a haber aquí en conmemoración de el Manuel Suárez. Sí, el Centro Cultural Manuel Suárez está cumpliendo 12 años. Cumplió 12 años el 9 de julio. Y nosotros, bueno, por distintas cuestiones climáticas, lo tuvimos que correr para agosto. Así que el sábado que viene, el sábado 9, tipo 22 horas, vamos a estar festejando los 12 años del Centro Cultural Manuel Suárez aquí en Hipólito Yrigoyen 1635, con una entradita muy barata que va a ser de 20 mangos, donde va a estar Sergio Postigo tocando la guitarra y cantando algunos temitas. Va a estar una cantante de tango que es una sorpresa, que no es Adriana Varela, pero le anda muy cerquita. Y buffet popular, vas a poder tomarte alguna cervecita, algún vinito, vas a poder morfarte un choripán, creo, y si no es un choripán, será una empanada, una porción de pizza o un pebete de jamón y queso, en su defecto un cacho de salame, sí. O un chupetín, vaya a saber. caramelo, si no caramelo. Quedaron de la fiesta anterior. Lo bueno va a ser que vas a estar escuchando buena música y pasando un momento muy lindo junto con quienes laburamos todos los días por sostener el Centro Cultural Manuel Suárez, y por supuesto contamos con tu valiosa participación para que mediante el óbolo que vos nos traigas podamos mejorar algunas cosas y reparar otras que están medio champurriadas por ahí. Pero bueno, sábado 9 de agosto, 22 horas, Centro Cultural Manuel Suárez, fiesta, gran fiesta. Vamos a continuar entonces con un refresco musical, como dice el amigo David. David, vamos a escuchar algo de Piazzolla. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, allá vamos. Haciendo historia de la clase obrera, y Qué lindo Piazzolla. Te comentaba que hacía pila que no escuchaba sí. Piazzolla. Tuve un fanatismo en mi adolescencia y ahora ya lo había abandonado. Escuchamos Violentango de Don Piazzolla. Así que, bueno, estamos con los orígenes del movimiento obrero y íbamos a hablar de las distintas concepciones dentro del movimiento obrero y la Primera Internacional. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el bloque que grabamos con Mariana hace unos días? Bárbaro. Escuchemos entonces. Distintas concepciones políticas e ideológicas dentro del movimiento obrero. En el seno del movimiento obrero coexistían distintas visiones políticas e ideológicas. Marx y Engels trataron en los primeros congresos de la Internacional de llegar a acuerdos, incluso al punto de hacer concesiones, con el objetivo de lograr la unidad en momentos en que, por primera vez, el proletariado internacional trataba de organizarse. Como se verá más adelante, dicha convivencia no fue posible. En esta parte analizaremos brevemente las principales ideas y sus exponentes. Las ideas de los socialistas utópicos. El desarrollo del capitalismo a principios del siglo XIX provocó la agudización de todas las contradicciones y el aumento de la miseria de los obreros y de los pequeños productores, quienes cada vez en mayor medida sufrían las consecuencias de la crisis, la desocupación en masa y demás flagelos del régimen capitalista. La libertad, igualdad y fraternidad que la burguesía había prometido durante el periodo de la lucha por la destrucción del régimen feudal resultó en realidad la libertad de la explotación capitalista. En la nueva sociedad capitalista, racional y justa, los asalariados libres de la dependencia personal del feudalismo se veían privados de los medios de producción. Solo obtuvieron la libertad de vender su fuerza de trabajo al capitalista y de soportar el yugo de la explotación. Entre los asalariados y los semiproletarios se acrecentaba cada vez más la protesta espontánea contra la nueva esclavitud asalariada. Sin embargo, la clase obrera, que apenas estaba conformando, no alcanzó a organizarse y cohesionarse como fuerza política independiente. Expresión de esta situación fueron las ideas de los socialistas utópicos como Saint-Simon, Fourier, ambos franceses, y Owen en Inglaterra. Decía Lenin: cuando el régimen de la servidumbre feudal fue derrocado y en el mundo de Dios apareció la sociedad capitalista libre, se reveló de inmediato que esa libertad significa un nuevo sistema de opresión y explotación de los trabajadores. Diversas teorías socialistas comenzaron a brotar inmediatamente como reflejo de esta opresión y de la protesta contra ella. Pero el socialismo primitivo fue un socialismo utópico. Criticaba a la sociedad capitalista, la condenaba y la maldecía, y soñaba con su destrucción. Fantaseaba de un régimen mejor y convencía a los ricos de la inmortalidad de la explotación. Pero el socialismo utópico no pudo señalar una salida efectiva. No supo dilucidar la esencia de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo, ni descubrir las leyes de su desarrollo, ni hallar la fuerza social capaz de convertirse en la creadora de la nueva sociedad. Esto aparece en las obras completas de Lenin, en el tomo 19, en la página 7. La fuerza de los socialistas utópicos radicó en la justa y despiadada crítica que hacían de las calamidades del capitalismo, en la fervorosa simpatía hacia los trabajadores oprimidos por la esclavitud asalariada y en la sincera voluntad de hallar la vía que condujera a un nuevo régimen social justo. Los utopistas consideraban que el capitalismo y sus efectos eran consecuencia de la razón humana. De allí que veían como su tarea principal el convencimiento a todas las clases sociales de la falta de racionalidad y justicia del capitalismo y la elaboración de planes de un nuevo régimen social verdaderamente justo y perfecto. Bueno, para dar fin a este bloque, antes de pasar a lo que fueron las ideas de Proudhon y luego las de Bakunin y la influencia en el movimiento obrero y la lucha que el marxismo dio contra estas tendencias, vamos a aclarar o poner, hacer un paréntesis sobre lo que era el socialismo utópico de Saint-Simon o Saint-Simon en un texto de... Se me está mezclando todos los papeles de Portantiero, de Juan Carlos Portantiero, la sociología clásica. Por Tantiero aclara que el mérito de San Simón no es haber planteado las bases del socialismo utópico, sino su mérito fue haber reconocido en las leyes económicas el fundamento de la sociedad. Esta conexión del análisis social con el análisis económico se acentuará con la influencia sobre él ejercerán los nuevos principios de economía política de Sismondi, que los escribe él vive entre 1773 y 1842, publicados en 1819. En ese texto, uno de los pilares del anticapitalismo romántico, dice Portantiero, Sismondi señala que la finalidad de la economía política es estudiar la actividad económica desde el punto de vista de sus consecuencias sobre el bienestar de los hombres. De allí arrancan ambiguamente nuevas preocupaciones de San Simón sobre la situación de las clases más pobres, aún sin llegar al nivel de las formulaciones sismondianas que reconocen la existencia de un conflicto despiadado en el interior de las clases de los productores y los asalariados y propietarios. Esta apertura se ensanchará con los discípulos de San Simón, quien en 1828, 3 años después de la muerte, crean la escuela San Simoniana y comienzan a desarrollar una tarea que violentará en mucho las conclusiones del maestro, o sea, la trascenderán, y ahí sí aparecerá lo que será conocido como el socialismo utópico, y que aparecen 3 fuentes y 3 partes integrales del marxismo como uno de los pilares del socialismo que toma Marx. Si bien, según Portantiero, esto no es así, sino que viene de los continuadores de las ideas de San Simón, ya que en 1825 Francia había sido sacudida por una primer crisis general. Las consecuencias sociales del sistema industrial comenzaban a estar a la vista, y entre 1830 y 1848 la lucha de clases sacudiría a ese país. Estamos hablando de Francia. Y ahí es donde los sansimonianos cambiarán de auditorio, ya no escribirán para los industriales, sino preferentemente para los intelectuales y para el pueblo, aunque no siempre con buena fortuna, dice Portantiero. Ideas que no aparecían en Saint-Simon, como la de lucha de clases o críticas violentas a la propiedad privada y a la nueva explotación capitalista, son comunes en estos textos, ellos sí adscriptos al socialismo utópico. En su sistema de pensamiento, economía, sociedad y política aparecen íntimamente relacionadas en una visión crítica y totalizadora. Esto era para poner un poco, un pequeño paréntesis, ya que uno a veces comete errores y dar 2 visiones sobre un mismo hecho a veces es una salida cómoda cuando uno no tiene posición al respecto. Así que, ¿qué te parece si vamos a otro descanso con un tema y seguimos con más Haciendo Historia? Dale, vamos a seguir con la línea de Don Piazzolla, ¿te parece? Y por lo menos para salvarle los oídos a Roberto, que debe estar un poquito ofendido por la cortina un poco más rockera que hicimos con la Internacional. Bueno, pero él sabrá entender que a nosotros nos mueve la pasión rockeril a veces. A ver si mueve la pata en la casa un poco. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta en esto que dio en llamarse Historia del Movimiento Obrero. Recién se coló un pedacito de un tema libertango, va. Pero bueno, fue un accidente, puramente accidental. Para no perder de vista esta triste actualidad que estamos viviendo, que está viviendo sobre todo el pueblo palestino con la ofensiva israelí torturándolos constantemente, se cumplieron las 7 horas de tregua, de paz, de mentira israelí para seguir masacrando palestinos. Y para ver que hay gente que tiene los pantalones bien puestos y para no ahondar en la cantidad de víctimas, que es infernal, vamos a leer un comunicado, una nota, ya que Evo Morales, AIMA, anuló el ingreso libre de israelíes por atacar Gaza. El presidente Evo Morales informó ayer miércoles, el miércoles pasado, que en gabinete de ministros se aprobó la determinación de declarar a Israel como un país terrorista por los ataques militares contra Palestina. Por lo que a partir de la fecha, el Estado plurinacional exigirá a los ciudadanos de dicho país visa para ingresar a Bolivia. El mandatario explicó que esta decisión denuncia el acuerdo sobre visas con Israel del 17 de agosto de 1972, el que, según Morales, fue firmado en la época de la dictadura que atravesaba Bolivia y que permitía a los ciudadanos israelíes ingresar libremente sin el trámite de la visa al territorio boliviano. Israel pasa al grupo de países 3, estando obligados a cumplir los trámites de visa para ingresar a Bolivia, con consulta previa a la Dirección Nacional de Migraciones, quien demandará la pertinencia y las justificaciones, dijo Evo Morales AIMA, uno de los pocos presidentes que realmente tomó partido ante este conflicto, y sobre todo en favor de los oprimidos, sino como tantos que toman partido, y toman partido realmente con los opresores criminales, el Estado terrorista de Israel. Así que, ¿qué te parece si seguimos con la temática del programa, la historia del movimiento obrero? Y en este bloque queda a ver la influencia y la lucha que dio el marxismo con las ideas de Proudhon. Esperá que lo encuentro. Está bien, así que mientras tanto... Porque por acá debe estar Proudhon. Se escribe Proudhon. Sí, se escribe Proudhon, pero cuando lo encuentre, bueno, se va a llamar de otra hoy manera. Lunes tendrían que haber iniciado las clases y muchos docentes no concurrieron a los establecimientos de trabajo. ¿No qué? No concurrieron. Ah. ¿Qué dije? No. Tengo una gripe, ya modulo mal y la gripe que tengo hace que sea imposible cualquier charla. Pero bueno, el comunicado de prensa de CTA de Lomas de Zamora dice que desde la Central de Trabajadores Argentinos de Lomas de Zamora hacemos nuestras todas las acciones que se realicen para fortalecer la huelga de docentes y estatales a partir de hoy, 4 de agosto, con el no inicio de clases en las escuelas. Nuestra CTA profundizará el camino recorrido junto a padres, docentes, auxiliares, enfermeros y médicos, cooperativistas y las asambleas por las obras hídricas de vecinos, quienes el pasado 16 de julio movilizamos en caravanas desde distintos puntos del distrito, golpeando las puertas del municipio, decididos a enfrentar las políticas de ajuste que tanto el gobierno nacional como el provincial y municipal quieren descargar sobre los trabajadores. Ajá. Viva la huelga arrancada de las bases docentes y estatales por la unificación de las luchas de todos los trabajadores, no al pago de la deuda externa, plata para salud, educación y obras hídricas. Muy bien. Este es el comunicado de la CTA de Lomas de Zamora. Y si te parece, vamos con Proudhon. Dale. Thank you. Las ideas de Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon nació en Besançon 1809 y murió en París en 1865. Los artesanos son pequeños productores que cuentan con sus propias herramientas, que tienen su propio taller y que pocas veces tienen o cuentan con asalariados a los que les pagan un salario muy bajo. El artesanado es la forma productiva anterior al capitalismo, propiamente así llamado. Cuando el capitalismo se comienza a desarrollar, los talleres artesanos empiezan a perder razón de ser. Es decir, el capitalismo sepulta, acaba con el artesanado. Pero el artesanado no muere, no desaparece de la escena económica sin dar previamente una lucha por su supervivencia. Pues bien, Proudhon, a quien le toca vivir la agonía del artesanado francés, es el ideólogo clásico de esta capa social que, en un momento dado, adquiere gran importancia en el movimiento obrero francés. Las características del proudhonismo consisten en que, por un lado, es una posición ideológica revolucionaria, por cuanto que ataca y cuestiona abiertamente al capitalismo. Proudhon es abiertamente anticapitalista. Él señala, de una manera hasta cierto punto aguda y certera, los defectos del capitalismo y los males que acarrea para los trabajadores. Señala, pues, que el desarrollo de la gran industria capitalista no es, como dicen los adoradores del capitalismo, la solución mágica de los grandes problemas de las grandes masas trabajadoras, sino, al contrario, el que las viene a agudizar, que le trae nuevos males, males modernos, a las clases ya de por sí explotadas desde siempre. Se puede decir que ese es el lado revolucionario de Proudhon. Las ideas de Proudhon consistían en que los obreros se organicen en mutuales, en bancos de crédito popular. Asimismo, era partidario de la resolución del problema social sin violencia. Según esta corriente, el cambio llegaría de la proliferación de sociedades de apoyo mutuo que asegurarán la justicia a través del intercambio recíproco de bienes, servicios y valores morales. El radicalismo pequeño burgués de Proudhon lo condujo hacia concepciones anarquistas, a la prédica de un boicot pasivo del poder del Estado. Sostenía que los ciudadanos no tienen nada que exigir del Estado, que el problema social deberá resolverse al margen de este. Afirmaba que la participación de la clase obrera en la lucha política era perjudicial para su causa. El proudhonismo se oponía por igual al liberalismo burgués como al socialismo científico, es decir, a las ideas de Marx y Engels. Precisamente Carlos Marx demostró cómo Proudhon era un representante de la ideología pequeño campesino y pequeño burguesa. Su libro Miseria de la filosofía está realizado en clave de polémica con el libro de este antecesor de las ideas del anarquismo pacifista, Filosofía de la miseria. En el proceso de crítica de las concepciones de Proudhon se fue desarrollando y precisando también la teoría marxista. Bueno, y antes de entrar al bloque que habla de Proudhon, vamos a recomendar la lectura del libro Miseria de la filosofía. No soy un lector a conciencia del marxismo. Tengo entendido que Miseria de la filosofía es uno de los libros donde Marx empieza a prefijar más sistemáticamente sus planteos económicos, o sea, en esta disputa con el libro de Proudhon, Filosofía de la miseria. Es una polémica donde cada planteo de Proudhon es contestado con los planteos de Marx, y por eso se logra un desarrollo de la teoría marxista, como así también después aparece otro gran desarrollo, un nuevo sustentación teórica en el Antidiurik que escribe Marx junto con Engels, también cuestionando a distintas posiciones. Es como fue creciendo muchas veces la teoría marxista. Pero uno de los continuadores de las ideas de Proudhon fue Bakunin, con quien el marxismo también tiene serias disputas y quien participa también en la Primera Internacional, y por ello hubo varias asperezas entre ambos intelectuales. Vamos a escuchar el último bloque del programa de hoy, donde desarrollamos las disputas entre el marxismo y las ideas de Bakunin. vamos a ver qué podemos leer al aire. Hay mucha información. Apareció. Anda asustado, se anda escondiendo por los laberintos de los controles. Las ideas de Mijaíl Bakunin. Bakunin nació en 1814 y murió en 1876. Fue un anarquista ruso. Es posiblemente el más conocido de la primera generación de filósofos anarquistas y está considerado uno de los padres de este pensamiento, dentro del cual defendió la tesis colectivista y el ateísmo. Bakunin heredó de Proudhon el federalismo y la importancia concedida a las asociaciones de obreros. En cambio, entendía que la violencia era constitucional de la revolución. Cataloga al campesinado no propietario como el principal motor revolucionario y defiende la colectivización de los medios de producción a cargo de instituciones comunas de voluntaria integración, pero manteniendo el salario como forma de distribución de la producción. Bakunin, por otro lado, tiene otros conceptos sobre el socialismo. 1. La igualdad política, económica y social de todas las clases y todos los pueblos de la tierra. 2. La abolición de la propiedad hereditaria. 3. La apropiación de la tierra por las asociaciones agrícolas y del capital de todos los medios de producción por las asociaciones industriales. 4. La abolición del ordenamiento jurídico de la familia patriarcal basado exclusivamente en el derecho a heredar la propiedad, así como la equiparación de los derechos políticos, económicos y sociales del hombre y de la mujer. 5. La crianza y educación de los niños de ambos sexos hasta su mayoría de edad, entendiéndose que la formación científica y técnica, en la que se incluyen los niveles más altos de formación, será igual y obligatoria para todos. La escuela reemplazará a la iglesia y hará innecesarios los códigos penales, los policías, los castigos, la prisión y los verdugos. La lucha que llevaron a cabo Marx y Engels en el marco de la labor práctica de la organización de la Asociación Internacional de Trabajadores, la Primera Internacional, contra las ideas políticas y teóricas de Bakunin fueron de un grado superior que la lucha librada contra los proudhonianos. Bakunin y sus seguidores, así como los seguidores de Proudhon, impugnaban todo tipo de organización estatal. A su vez, los bakuninistas negaban la necesidad de la organización política del proletariado, de su hegemonía en la revolución, planteando que la misma debía ser una revuelta espontánea de las masas, especialmente pequeño-burguesas y del lumpenproletariado. Lo principal y lo fundamental que diferencia el marxismo del anarquismo, independiente de la variante que sea, es la actitud frente al Estado. En el resumen que hizo del libro de Bakunin, Organización Estatal y Anarquía, Marx hace notar que hasta tanto sigan existiendo las otras clases, sobre todo la capitalista, hasta tanto el proletariado tenga que luchar contra ellas, ya que con llegar el proletariado al poder aún no desaparece el viejo régimen social ni los enemigos del proletariado. Este, para ser el sector dominante, debe emplear medidas de violencia, esto es, medidas de gobierno. Las ideas de Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon nació en Besançon, 1809. Este operador está llegando a su fin. Ahora vamos a dar por finalizado el Haciendo Historia del día de hoy. Vamos a hacer reunión de equipo de trabajo. A ver cómo seguimos. Pero bueno, para los que nos están escuchando en vivo y en directo por aire, no se vayan, que ya viene Che Compañero en la continuidad radial. ¿Vendrá? Vendrá. Y si querés recordar la peña del sábado para que los que escuchen, quieran y puedan se acerquen a colaborar con el Centro Cultural Manuel Suárez, que está cumpliendo 12 años, ¿no? 12 añitos jóvenes, de mucho laburo, de poner mucho tiempo y mucho esfuerzo. 12 años laburando para poder concretar algunos proyectos que anduvieron dando vueltas por nuestras cabezas, como por ejemplo la radio, el bachiller, la biblioteca y muchas otras cosas más que van a ir apareciendo en el tiempo. Este sábado 9 de agosto, a partir de las 22 horas, una fiesta acá en el Centro Cultural Manuel Suárez. Va a haber unas bandas. Sergio Postigo, trío. Una cantante de tango muy conocida, que no es Adriana Varela. Me alegro, no me simpatiza. ¿No te simpatiza? Para no. Nada. Y vas a contar con la presencia inestimable de Andrés, la mía. No me hagas gestos. Es un compromiso. Claro. Este sábado tengo un compromiso muy importante. Pido disculpas por no... Bueno, me vas a conocer a mí entonces. A él, a Roberto, a David, a Víctor y a tantos que hacen distintos programas en esta radio. Ajá. Así que bueno, la entradita, 20 mangos. Y vas a poder comerte una empanada, un choripán, una porción de pizza, un caramelo, un chupetín. O te daremos un clavo. Pero lo importante es que nos juntemos y que veas que cada día crecemos un poquito más. Crecemos un poquito más gracias a tu presencia. Así que es sábado 9 de agosto, Centro Cultural Manuel Suárez, Hipólito Yrigoyen, 1625-1635, festejando los 12 años. ¿Qué hora? A las 22 horas. Bueno, nos despedimos de Historia del Movimiento Obrero. Hasta la semana que viene y esperemos que ya sí en presencia del compañero Roberto. Sí, señora. Radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sadas de manera en su vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Martes.